Vamos de PK. Como los fuck español. DJ 2 Caín. No sé de dónde vengo, pero sí de dónde soy. De Alicante, Alicompton, from the world. Ahora vengo pa' contarte que no debes fiarte. Juzga mal a todos o no juzgues a nadie. La cultura se partió por el medio y los medios apoyaron el remedio que impusieron unos cerdos. Fachas de mierda siguen en el juego. Si agarro una barra que sea de acero. No soy payo ni gitano, no soy negro ni blanco. No soy moro ni cristiano, soy Caín tu hermano. Países explotados, tú miras hacia otro lado. Solo ve los resultados, como llegan desolados. Sin un chavo, entre deudas y guerras empezaron. Las empresas ya no frenan porque tú colaboras con ellas. Ciudades arrasadas enteras, personas arraigadas de su propia tierra. ¿Ves a lo que me refiero? El hambre muy fiero, muchos mueren por ello. Yo aquí siempre veo supermercados llenos y llenos de veneno. Que no, que Monsanto lo vendió y hoy me los como yo. Al campo me voy, ya no sé quién soy. Si harto estoy de mi alrededor, con tanto hormigón y tanto comercio. Si no hay dinero no hay curro, y si no hay curro no comercio. No quiero ponerle a mi cuerpo un puto precio. No eche la culpa a los que no tienen derecho, sabiendo cruzar estrecho. Que mal ayuntamiento, que mucho recaudar y poco nos da. Si lo que compramos es de fuera, lo que producimos, ¿dónde va? Da igual de dónde eres, dónde vienes y nunca tienes. Somos hermanos y peleamos por la mierda que tragamos. 1, 2, 3, when they be worry, don't worry. Tú me gitano, tú me fallo, tú me blanco, tú me negro. My copa, Samax, Sarax, Sadop, Wala Jarbat. Yo no sé pa' d'où je viens, mais je sais que je suis du Sénégal, Dakar. Mi barrio Guayaway, hermano Caín, Kaiwai. Ton pays explose, tu regardes de l'autre côté. Seul moi je vois les résultats arriver sur le sol. Entre la dette et l'argent commence la guerre. Les sociétés sont complices parce que travaillent pour eux ceux que l'on considère comme les plus forts. Les gens au courant et personne ne fait rien à cause du miel. Les vols de terre se multiplient. La faim attaque les faibles et beaucoup meurent pour eux. Moi toujours je vois les mercados remplis. Mais sans travail, sans argent, y'a pas de singe. Et je veux pas mettre un prix à mon corps. Les coupables sont les gouverneurs. Que ce soit président, ministre, député, alcalde. Ils nous prennent plus et nous donnent moins. Si on achète à la fuera, où est-ce que l'on produit? Y'a plus de confiance. Daïdi serre, bouté de notre n'y a hanaï. Ousseï nous couvrir du roi l'homme chez Mermi. Moi je me dis qu'un tech à tes kaibi. N'y a l'en fatek, n'y a m'y a pas far. Nyom le rec, Degi Degi, rap 2009, Copa Caín, NDPK.